I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de noticias, actualidad, temas candentes de la semana, efemérides, personajes y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Hola, buenas tardes, mis queridos radioescuchas, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, la semana pasada dedicamos el programa a Japón. Aquí estoy con mi compañero Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Hoy te veo bien, ¿eh? ¿Preparado? Hoy estamos preparados, ya traemos hasta efemérides, fíjate nomás. ¿Ya tenemos efemérides otra vez? Ya retomamos las efemérides. Pues a todos aquellos que son fans de las efemérides ya regresan, por fin. Ya regresan, la pregunta del día y ya regresamos a la normalidad. Muy bien, Ya era hora, Alex, ¿eh? Ya. Pues bueno, traigo mood de pues hoy nos vamos a centrar más en América Latina porque hemos escuchado quejas de que hemos hablado de temas mundiales y no de América Latina, pero acuérdense que siempre es el enfoque latinoamericano en lo que pasa en el mundo. Exactamente. ¿O no, mi Alex? Exactamente. Eso es lo que queremos hacer para que nos escuchen, para que estén pendientes y Y bueno, hoy tenemos un tema, un caso especial. Bueno, vamos a hablar de... a lo largo de varios programas hemos hablado de la censura en América Latina en diferentes ámbitos, ¿no? Me acuerdo cuando estuvo nuestro invitado Inmer de Venezuela, que nos contaba de la impunidad que existía en ese país. Hemos hablado también de México, me parece, de Brasil. Y bueno, hoy vamos a hablar de la censura en América Latina, pero nos vamos a centrar en un caso muy sonado en México, de un documental que se llama Presunto Culpable, que salió el 22 de febrero en los cines y después fue quitada de la cartelera. Por una jueza. Por una jueza. Y esto, pues ahora sí que ha suscitado mucho debate. Y pues les vamos a contar bien cómo está la situación y también les vamos a dar unos datos de cómo está la censura hoy en día en América Latina, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con tu sección, Padilla? La sección de las efemérides de la semana. Bueno, del día más que nada. Muy bien. Cuéntanos, a ver, Alex, ¿qué nos traes? Te platico. Un día como hoy, pero de 1603, muere Isabel de Inglaterra. En 1878, el patriota cubano Antonio Maceo inicia la Guerra Chiquita en el oriente de Cuba. En 1911 nace Josep Barbera, dibujante, director de producciones de dibujos animados. Que ahí viene, de eso ahí viene la pregunta del día. Ah, ¿de Barbera? Ajá. En 1913, catastróficas inundaciones devastan el estado norteamericano de Ohio. En 1949, por primera vez, una película extranjera obtiene un Oscar en Hollywood. Fue la mismísima, la película británica, la de Hamlet, interpretada por Laurence Olivier. A ver, aquí hablando de esta película, de hecho ganó la última película en el Oscar, que ganó el Oscar, fue inglesa también, ¿no? Uh-huh. Estos últimos Oscars, la del Discurso del Rey. El Discurso del Rey, que yo no la he visto, pero tengo que verla. Está buena, tranquila, pero es buena película. Y en 1999 es asesinado el vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña. Y en el 99, la OTAN bombardea Yugoslavia. Con esto también que estamos en plena guerra, ¿no? De Libia. Pero no vamos a tocar el tema ahorita porque si no nos vamos a extendemos, ¿no? Pues esas son las efemérides que les traigo hoy. A ver, ¿tienes alguna pregunta para nuestros nuestro público? El que llame a los teléfonos 9232-94633 o nos escriba en el blog o en Facebook. Ajá. El que conteste, el que nos diga tres de las de los dibujos animados De Hanna-Barbera. Hanna-Barbera se puede llevar, vamos a ponerles un mojito en el sabor. El miércoles, que es fiesta mexicana. Va, muy bien, parece perfecto. ¿Les parece? Entonces, pues ahí está la puja abierta. Así que para que participen, todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, vámonos con una canción de... para ir animándonos un poquito, una de Kylie Minogue, que es nueva. Que está fresona. A ver si les gusta, se llama... ¿qué tal? Get Out of My Way. ¿Qué les pareció esta canción? Muy buena, ¿eh? Para... tranquilita, ¿no? Para empezar el jueves. Que, para empezar el que jueves. Siempre lo recalco, no sé por qué. ¿Por qué será, Alex, eh? No, nada. Ya has hasta faltado el programa por irte por alcohólico, a las fiestas. ¿No? ¿Eh? Resulta. No, no. ¿No? Nada más por cuestiones de salud. De sanidad. Sanidad no, salud. Sanidad mental. Pero bueno, venga. Pues bueno, vámonos con los titulares más importantes de la semana. Fue Francia destruye un avión de Gaddafi que violó la zona de exclusión aérea en Misrata. Francia asegura que la coalición destruirá las defensas de Gaddafi en días o semanas. El régimen denuncia la muerte de civiles en los ataques aéreos sobre Trípoli. La OTAN ejecuta el embargo naval. Israel clama venganza tras el atentado de ayer en Jerusalén. El terrorismo regresa a Jerusalén 7 años después del último ataque. Una bomba oculta en una parada de autobús causa un muerto y 39 heridos. El guerrillero Arquímedes Muñoz Villamil, alias Jerónimo, considerado el jefe de la escolta de Alfonso Cano, líder de las FARC, ha fallecido en un enfrentamiento con el ejército en Aipé, un municipio rural situado en la región de Huila, sur de Colombia, según ha informado fuentes del gobierno. Me arrullacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que... Viene, viene, el que ausenta la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Muy bien, pues vamos, después de esta canción, sí señor, rapera para, de Control Machete. Para entrar al tema. Para entrar al mood de Presunto Culpable. De las cárceles de México y todo lo que pasa. ¿Eh? Pues en bueno, México. Vamos, como para los que nos están apenas sintonizando, nuestro tema a fondo se va a tratar de la censura que existe en América Latina, específicamente en un tema que es la exclusión de los cines de un documental mexicano llamado Presunto Culpable, que salió en finales de febrero, y bueno, que ya ha dado mucha revuelta, sobre todo en México, ¿no? Y bueno, aquí simplemente les voy a dar una introducción de la censura en América Latina, según la Centro para... Bueno, esto se refiere a la protección de los periodistas. Uh-huh. Son rápido, unos datos rápidos. Que, bueno, según esto, un estudio en el 2010, cita aquí varios ejemplos de cómo en América Latina, sigue siendo... La censura previa sigue siendo muy, muy presente, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de un ejemplo en Brasil, de una familia llamada familia Sarney, que mediante una acción judicial detuvo la publicación de denuncias en su contra sobre nepotismo y corrupción por el estado de Sao Paulo. Aquí claramente se ve que pues gente que tiene bastante dinero siempre puede hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Igual en Venezuela, por ejemplo, el régimen de Hugo Chávez prohibió al diario El Nacional y otros medios la publicación de imágenes violentas durante el mes precedente a las elecciones legislativas de septiembre, uh-huh, para ganar más adeptos. O en Ecuador también el presidente Rafael Correa ha buscado sustituir las voces independientes con las propias. Mientras que en Cuba, ahí mantienen su estricto régimen de censura, como bien sabemos que todo lo que sale en contra del régimen no lo dejan salir a voz, no lo dejan salir a la luz. Que ya es como el caso similar, ¿no? En Venezuela. Uh-huh, bueno. Como nos contaba Inmer, ¿no? Sí, como en su momento. Un saludo a Inmer, por allá, en Venezuela. Y bueno, por ejemplo, específicamente en México, la consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga han causado mucha autocensura, digamos, uh-huh, ¿no? De los propios periodistas para que no los maten, ¿no? Y ya simplemente un informe anual que dice que 44 reporteros perdieron la vida en 2010. De ellos, 8 murieron en Pakistán, 5 en Irak, 3 en Honduras, México e Indonesia. Y bueno, aquí son más datos. Y bueno, de hecho, en México es el país que de América Latina con mayores muertes de periodistas, ¿no? Es triste, la verdad, es triste escuchar esto, pero sí, así es, así ¿no? es esto. Y bueno, ya hablando específicamente de nuestro tema Presunto Culpable, es un documental, la verdad, que está muy, muy bueno, o sea, muy bien hecho. De hecho, el documental no dura mucho, dura, me parece que son 90... Una hora y media, ¿no? 20 90 minutos. Menos de 90 minutos. Y bueno, la historia trata acerca de... Bueno, la historia de Antonio Zúñiga, alias Toño, como le llaman, uh-huh, ahí en el documental, quien es acusado por el asesinato de Juan Carlos Reyes. Y en todo este documental se muestra un proceso jurídico muy opaco en el que Toño es encarcelado a pesar de las numerosas pruebas a favor y recursos que apoyan su inocencia, ¿no? Sí, claro. Fantasmas, ¿no? Pruebas fantasmas, como en el caso de que sale negativo en las pruebas de pólvora en las manos y muchos testigos que saben que lo vieron en otros lugares, ¿no? O sea, hay lagunas en el dictamen y del caso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, o sea, este documental está bien hecho, está en un principio, pues bueno, o sea, muestra con datos cómo está la justicia mexicana, o sea, tanto en las partes, digamos, muestra un poco escepticismo, ¿no? En cómo es manejado todos los juicios en México, ¿no? Muchos de ellos sin pruebas y bueno, aquí por ejemplo, en este documental, de hecho, pues bueno, ha ganado varios premios, ¿eh? Me parece que ganó el Premio Internacional de Documentales de Morelia, el de Toronto, me parece también. Y bueno, es muy recomendable. De hecho, lo podemos ver en YouTube. Ahí te dejamos, vamos a poner el link en el blog. Lo vamos a dejar en el blog para que lo puedan ver, lo puedan gratis. Ver. De hecho, el propio director lo subió porque... Pues al ser sacado de los cines este documental, pues él quería que lo viera, ¿no? Todo México. Claro. De hecho, viene la publicidad de que todo México se entere, porque es muy interesante, ¿no? Sobre la perspectiva en la que aborda... Sí, sacándolo del cine, pues él opta por no se va a quedar así. Aunque ya haya regresado a los... Hicieron algunas modificaciones con algunas personas que no tenían que haber salido por derechos, pero en la imagen, pero el... ya retornó a los cines, ya lo pueden ver en las salas. Sí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la cronología. Todo empezó, se estrenó el 22 de febrero uh-huh. en México y recaudó más de 7 millones de pesos en taquilla. Y el jueves 3 de marzo, así aquí según mis fechas que tengo, la jueza, bueno, muy sonada en México, Blanca Lobo Domínguez, paralizó la exhibición de la película porque, bueno, porque según esto, una demanda interpuesta por Víctor Manuel Reyes Bravo, que en este caso es un testigo, bueno, que según esto estaban violando su derecho a la imagen, ¿no? Porque él no quería que mostraran su imagen uh-huh. y quería que mostraran difuminada la imagen de él en el documental. Y más siendo un testigo del caso. Y que no dio el consentimiento para aparecer en la cinta, ¿no? Exacto. Según esto. Y bueno, pues ahora sí que se llevó a tras varios pues varias peleas, porque de hecho ¿cómo se llama? Primero esta jueza lo puso la demanda junto con Víctor Manuel Reyes Bravo en contra del documental y también de Cinépolis, que Cinépolis fue el que pues bueno, estas salas de cines en México fue el apoyaron, que, ¿no? Ajá, promocionó este documental. Y bueno, de hecho fueron retirados durante, me parece que fueron 2 semanas, ¿no? Sí, me parece 2 semanas que fueron retirados de los cines por el fallo, ¿no? Que salió a favor de la jueza, ¿no? Lo suspendieron provisionalmente y bueno, después de esto, la defensa del realizador del documental, obviamente puso sus derechos impugnó sus derechos para que volviera a la cartelera, ¿no? Y de hecho se llevó hasta la Judicatura Federal, que aquí dice que dejó clara la decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez, que el amparo no era, o sea, no procedía, ¿no? Y bueno, esta pequeña, digamos, pequeña demostración de la jueza, esta Domínguez, Blanca Domínguez Lobo, es como pues una pequeña demostración, de hecho, como se ve en el documental, ¿no? De cierto sector que existe en la justicia mexicana que es corrupta, ¿no? Que no quiere. No es que es corrupta, que no se dedican a hacer su trabajo bien. Como dicen, no hay una investigación profunda del tema y enjuician a las personas. Nada más por ganar dinero, porque para ellos es ganan dinero mientras más, o ganan nombre, o ganan no sé, lo quieran, pero por meter gente a la cárcel, por decir sí, metí a 7 personas a la cárcel este año, ¿no? En el caso también de es muy triste, ¿no? En México, tú no, como dice, ¿no? En un pedazo de este documental, que en México no. O sea, no vas y defiendes decir, o sea, con la justicia dices, yo soy inocente, ¿no? Tienes que ¿cómo se llama esto? Que tienes que demostrar que eres inocente, en vez de que el gobierno la justicia te diga que hasta que se te demuestre que eres culpable, ¿no? Y debería ser al revés, ¿no? O sea, que la justicia demuestre que tú eres el culpable y tú no estás demostrando que eres el inocente de aquí. Claro, de hecho, según el director de Cinépolis, en este caso Alejandro Ramírez, decía que, pues bueno, que Presunto Culpable es un documento valioso que demuestra cómo la sociedad sí puede generar cambios y presión ante el poder con la intención de modificar algún problema que perjudica a la sociedad, ¿no? En este caso lo que estamos diciendo, o sea, en mi forma de ver, yo pienso que esta jueza no quería, o sea, dar a la luz los problemas, las deficiencias que existen en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Sí, o sea, no estamos diciendo que sea general, ¿no? No. Que no todos. No todos son corruptos. No todos son corruptos. Pero sí hay fallos, ¿no? Y la verdad, la mayoría lo son, pero los que no lo son están luchando con su buen trabajo, porque sé que hay gente que es honesta y está luchando, claro, y que trabaja por ello. Y espero que algún día esas personas, que aunque sean minoría, hayan y cambien esa forma de ver la política en México, ¿no? Y el sistema judicial. De hecho, hace como un mes que tuvimos a nuestro invitado Edgar Iván Jiménez, que él trabaja en el gobierno y de hecho él nos contó, ¿no? O sea, estamos hablando del caso Cassé, de la Florence Cassé, la francesa que fue metida a la cárcel, pero en este caso fue aplicada bien la justicia, ¿no? Pero como bien decía, o sea, hay errores y hay aciertos, ¿no? Y yo creo que en este caso, este documental es bueno que lo vea la gente para que se dé cuenta, ¿no? De cómo muchas veces trabaja la justicia sin darnos cuenta, ¿no? Y es algo que tiene que ver toda la sociedad, ¿no? Yo creo que esta jueza estaba tratando de tapar su trabajo, claro, en cierto punto. Su trabajo mal hecho totalmente. Su imagen. Y si ven el documental, hasta pena da ver las cárceles, que también es algo que estábamos platicando hace rato, que las cárceles en toda Latinoamérica están pero para llorar, o sea, totalmente no hay sanidad en lo más mínimo. Viven 20 personas en una cuartito, celda. O sea, es impresionante. Sí, es muy triste. De hecho, lo triste deprime verlo, que la gente que tiene, o sea, dinero, que la que meten a la cárcel es la que, claro, pues la que trata mejor. Como dicen, no, deja la que tratan mejor. Es un dicho urbano que dicen y que todo el mundo a lo mejor alguna vez lo ha escuchado, de que quieren, y más en Latinoamérica, que los pobres son los que están en la cárcel. Aunque seas culpable y hayas matado a 10 personas, seguro, si tienes mucho dinero, vas a salir. Es como el caso en México, triste, de los narcotraficantes tienen, pues, que dicen que tienen palacios dentro de la cárcel, ¿no? Y es cierto, tienen hasta televisión, cable. Deja que tengan palacios, ellos viven hasta mejor adentro de la cárcel que afuera. Que fuera, claro, porque están protegidos. Pues, claro, es bueno, pero bueno, ese es otro tema que... Sí, pero bueno, hablando específicamente de la censura, aquí sí es un... Ahora sí que es una demostración de que... Sigue habiendo hoy en día en América Latina, en México, muchas deficiencias, ¿no? En el tema judicial, ¿no? Como bien nos contaba también Inmer en Venezuela, que al final siempre los que están en muchos mandos políticos o en la justicia siempre quieren como que defender su trabajo a toda costa y no les importa, claro, que se lleven de corbata, sí, en este caso a gente inocente, con, ¿no? Con ellos terminar ese papeleo ese día, irse a su casa a dormirse, ya con eso tienen y hicieron y dicen que hicieron su trabajo. Es una vergüenza, pero bueno. Sí, no, es una vergüenza. Yo creo que, bueno, este documental sin duda demuestra un sistema colapsado que se necesita cambiar y yo creo que vale mucho la pena verlo, sobre todo que les digo que está en YouTube y lo pueden ver. Les vamos a pasar el link ahora en el blog y en la página de Facebook para que se metan y lo vean, se los recomendamos mucho para toda aquella gente que no lo ha podido ver en el cine. Y sí, y pues bueno, esperemos que esta pequeña muestra cinematográfica sea un pequeño avance a que la gente abra los ojos y trate misma, de cambiar, y, ¿no? Y el mismo sistema judicial de México haga hincapié que ya. No, y que se dé cuenta, basta, que ya, ¿no? Basta, ¿no? Ya es hora que, que no nada más tienen que llenar cajas con papeles, que deben de llenar archivos bien hechos y que la gente que debe estar en la cárcel esté en la cárcel, no que la gente que no debe de estarlo, lo peor es que está. Pero bueno, así es esto. Pues bueno, y ya por último, pequeño dato, pusimos la canción de Sí Señor porque en el documental... Toño Zúñiga es cantante de hip hop. IM Music lo agregó, ¿no? Ya es. Sí, tiene 13 temas que escribió en la cárcel. Ya hecho, va a sacar, ¿no?, su disco y eso es algo bueno para él. Sí, la verdad. Ha sufrido ya 6 años ahí gusto, adentro, ¿no? Y bueno. ¿Y qué les iba a decir? Y por cierto, Edgar, que nos está mandando, yo creo que. ¿Qué va a ser? ¿Droga o qué? Sí, parece que nos está mandando polvos blancos porque está detenido el paquete en Francia. ¿Nieve o cómo era? ¿Polvos blancos? No, la de... ¿A nieve? ¿Nieve? La historia de Pancho Clos. Sí, no, nieve, ya lo detuvieron el paquete en Francia, pero bueno, veremos de qué será la sorpresa. Y pues bueno, ya nos vamos a despedir, espero que les haya gustado el programa y bueno, a todos aquellos participen, a ver qué... Aquí, ¿quién la tiene? Por cierto... Alguien atinó lo de tu pregunta, ¿eh? ¿Alguien? Sí, aquí está el estimado George. George, Pablo Picapiedra, Pitufina. Pitufina y Tommy sus Jerry. Favoritos, Tommy Jerry. Muy bien. Ya te ganaste. Ganó su mojito el miércoles de la fiesta mexicana. Cuando vengas de Valladolid. Ahí está. Aquí está invitado tu mojito, hoy, a la fiesta mexicana. Quiero mandarles un saludo ya a mis hermanas, a mi hermana Aranza Padilla, y a Lalo, y al mismísimo Buzz Lightyear Lalito, que andan ahí escuchándome. Porque luego mucho se enojan tus hermanos que no les van a saludar a todos, ¿eh? Y un beso a mi novia, que anda por allá en su casilla, espero. Muy bien, yo como solo tengo un hermano, pues luego saludo a mi hermano. Tienes fácil. Y bueno, a mis papás y a mi novia igual que me estás, bueno, que no me está escuchando, pero me escucharán tarde o temprano. Y pues bueno, vamos con esta nueva artista inglesa, que es como, escúchala, creo que no la has escuchado. No. Este nuevo título que se llama Rolling in the Deep, de Adele. Escúchenlo porque les va a gustar. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear.